Y mientras tú estás jugando en esta sociedad, de momento puedes ir escuchando la alternativa al aburrimiento, a la apatía social, a las noticias dichas de otra manera. Empieza aquí el Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Radio Topo, como no, acompañándote primero con música enlatada desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Y este programa lo hacemos personal del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín, número 18, en el barrio de La Magdalena, aquí en Zaragoza. Y también, bueno, recordarte que aparte de escucharnos aquí en Radio Topo, en directo, también puedes oír nuestro podcast, que está en la página archive.org, o bien en el blog del Acratador. Simplemente como que pongas Acratador en Archive, pues puedes tener varias aplicaciones, oírlo en directo o descargártelo si te hace ilusión escucharlo. Y en el programa de hoy pues tendremos, como de costumbre, la primera sección de antifascismo, donde hablaremos, pues haremos un análisis de las vergüenzas del fútbol a propósito de lo que sucedió en Austria la semana pasada con una invasión de ultras del campo, una conferencia nazi fascista en Granada. También seguiremos un poco ahondando en el tema que empezamos la semana pasada sobre la iglesia de los Jerónimos en Madrid, donde bueno, pues se ofician misas de carácter ultraderechista. En el bloque de represión hablaremos de un nuevo aplazamiento del ingreso en la cárcel de nuestro compañero Rodrigo Lanza por los sucesos del 4F en Barcelona. También hablaremos de la mani que no pudo llegar a hacerse en Madrid contra la represión en Grecia. Y ya que hablamos de represión, de aquella que ha afectado a las personas que han intentado hacer una cumbre alternativa, una protesta alternativa a la cumbre del clima de Copenhague. Tendremos un apartado laboral donde hablaremos pues de parados en lucha. Se ha creado hace un tiempo la Asamblea de Parados, Paradas y Excluidos de aquí de Zaragoza, y bueno, pues es una asamblea que permanece bastante activa, y bueno, pues hablaremos de sus últimas acciones y de la concentración que va a tener lugar el viernes. Y que ya que hablamos de protestas, un pequeño bloque de Liberación Animal, donde hablaremos de la protesta contra el circo Ringling, que bueno, pues un circo denunciador repetidas veces, y de las víctimas de los activistas que mostraron pues bueno los animales muertos que yacían en sus brazos los activistas de Igualdad Animal en Madrid en el Día Internacional por los Derechos de los Animales. El pasado domingo fue esto. Y, por supuesto, un amplio bloque internacional en el que hablaremos, como no, de Aminatou Haidar, empezando por la concentración que tuvo lugar ayer en Zaragoza y el miércoles. También hablaremos de su posicionamiento al rechazar la alimentación forzada, y daremos el punto de vista del Frente Polisario. Y en Honduras, pues las cosas no han parado. Aquí parece que ha dejado de ser noticia, porque, bueno, pues ha habido otros muchos temas, pero lo que es cierto es que sigue habiendo asesinados. En concreto, otros 5 miembros de la resistencia fueron asesinados la semana pasada. Y luego un amplio bloque en el que hablaremos de Grecia, de la nueva insurrección, cuando se cumplen exactamente un año del asesinato por parte de un policía de Alessandros. Y bueno, pues ha habido decenas, por no decir cientos, de detenidos y un montón de actividades. Y bueno, pues ya os iremos contando todo lo que ha sucedido allí. Y con estas canciones que son de antes de que yo fuera joven, vamos a hablar de un poco las convocatorias que vamos a tener en este fin de semana punk, o bueno, no precisamente punk, porque lo que sí que hay es mucha actividad social. Y el viernes 11 de diciembre, lástima, coinciden dos actos. Suponemos que la presentación del libro La traición y la odio y el martillo, que acabo de distribuir al Grillo Libertario, que es en el Centro Social Anarquista La Revuelta, a las 7 de la tarde, pues igual se retrasa un poquito para no coincidir con la concentración que a las 7 y media en Plaza de España convoca la Asamblea de Parados y Excluidas de Zaragoza. Concentración por el reparto del trabajo y la riqueza, por el cambio de modelo político y económico y de la letra del que ha puesto la convocatoria, porque no se entiende nada. Y vamos a el sábado, cuando tenemos una serie de actividades que empiezan a las 12 de la mañana, ni más ni menos. Punto de encuentro zapatista, charla y documental para presentar la red de alerta zapatista. Bueno, pues esto tendrá lugar en Valderrobres, Teruel, por si estás por allí. Están haciendo toda una gira por todo Aragón para presentar sus alternativas. Luego, a las 3 de la tarde, hay frente al Circo Ringling, que está en el pabellón Príncipe Felipe, una protesta contra el maltrato animal. 3 de la tarde, te llevan hasta ahí, hasta el pabellón Príncipe Felipe, varios autobuses. Y también a las 9 de la noche, a las 21 horas, cena a beneficio del grupo israelí Anarquistas contra el Muro, un grupo pues que tiene pendiente una serie de procesos por sus actividades contra el muro de la vergüenza que pretende separar a israelíes y palestinos. Asimismo, comentar que aún no tenemos el programa de actividades, pero sí que empiezan a lo largo de toda la semana que viene unas jornadas de cuestionamiento del género como hecho cultural. Y también a lo largo de la semana que viene en Torrero, en el barrio de Torrero, tendrán lugar las jornadas La Otra Historia, como todos los años, historia crítica, memoria histórica y realidades de esas que muchas veces no salen en los libros oficiales. Alguien pulsó el botón y el mundo estalló. Alguien pulsó el botón, el mundo gritó. Con el primer panel de esta tarde, suerte y que la de mejor. Gracias. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las torturas ninja. Del fútbol salen a escena en Austria. Que no hay estadio sin energúmeno, como escribe Amaya La Sagabaster, es en un artículo que hemos sacado de un periódico oficial, pero que es bastante interesante. Es, por desgracia, uno de los grandes axiomas del fútbol. Nunca falta nada cita, ya sea el partido de categoría juvenil o de competición internacional, pero cuando además se unen directivas permisivas, autoridades de ciertas ideologías alimentadas con rencillas más o menos deportivas, más bien menos que más, el porcentaje de indeseables aumenta de forma exponencial y el resultado es siempre lamentable. El último ejemplo llegó el miércoles pasado en Viena, donde las vergüenzas del fútbol salieron a escena. Lo que debería haber sido un acontecimiento deportivo de máximo nivel se convirtió en un espectáculo lamentable que no solo produce sonrojo a profesionales y aficionados del fútbol, sino que amenazó con suspender el encuentro entre Austria y Athletic, y lo que es peor, con atentar contra la integridad de futbolistas y seguidores. Decir que bueno, pues el escenario elegido fue la Europa League para por seguidores neonazis del conjunto austriaco. Los incidentes en realidad comenzaron antes del partido, ya en la visita que realizó el Athletic a Viena hace 5 años, recordada por la polémica suspensión del encuentro y el discutible comportamiento de los aficionados, de los aficionados de todo signo que tuvieron problemas con hinchada y policía local. No parece que las autoridades locales se esforzarán demasiado en poner remedio a lo que ya se tenía, teniendo en cuenta que Viena acogía una reunión de grupos neonazis de diferentes nacionalidades, o que se conocía la presencia de unos 200 seguidores. El propio Athletic conocía este extremo del Lazio, que la víspera habían acompañado a su equipo en Salzburgo. Las consecuencias las pagaron algunos de los aficionados bilbaínos desplazados a la capital austriaca, con incidentes que que terminaron con magulladuras, agresiones, algún punto de sutura y pues un buen susto en el cuerpo. Pero el mayor bochorno se vivió desde antes que sonase el pitido inicial, con pancartas y banderas variadas, rojigueldas con el aguilucho incluido, un cartel en el que salía viva Franco, simbología neonazi. Lo peor llegaría con todo en la segunda parte del encuentro. Nada más reanudarse, el árbitro tuvo que detenerlo durante algunos minutos como consecuencia de la humareda provocada por varias bengalas que imposibilitaban la visión del césped. Un cuarto de hora después, el Athletic anotaba su segundo gol y la afición ultra del Austria respondía a su manera: lanzamiento de objetos, encendido de bengalas y la entrada en el propio terreno de juego de estos neonazis, que bueno, pues eso, están vinculados al fútbol. Como ya sabemos, hay una permisividad absoluta por parte de algunos clubes de fútbol hacia estos indeseables, y el espectáculo pues se vio la semana pasada bien clarito. Como pues bien claro ha sido el espectáculo que se puede ver en un vídeo, y es que el obispo Juan Antonio Reis Plano es el único miembro de la Iglesia Católica que aceptó oficiar una misa acompañado de la bandera franquista. Sin ir más lejos, el pasado 21 de noviembre la Iglesia de los Jerónimos rindió un tributo a Franco. Al acabar la ceremonia religiosa, los sacerdotes abandonaron el altar mayor siguiendo en procesión la bandera franquista. Acto seguido besaron la insignia mientras el coro interpretaba el himno de España. En un vídeo alojado en el perfil de YouTube de José Luis del Corral, importante dirigente de la extrema derecha que lidera Acción Juvenil Española, se ve toda esta celebración ultraderechista. Decir que entre los asistentes estaba Blas Piñar, que fundó el partido ultraderechista Fuerza Nueva, y Carmen Franco, hija de Franco. Vamos. No dudaron en cantar el Cara al Sol con los brazos en alto antes y después de la misa. Y el encargado de oficiar la misma fue el padre Julián Melero, quien en otra ceremonia religiosa celebrada el pasado mes de abril ya besó la bandera franquista. Por otro lado, el presidente de la Confederación Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, guardó silencio y permite la celebración de estos actos en los que se hace apología del franquismo. Y es que aún va a tener razón aquel tipo del PNV que dijo que a la derecha de determinados curas solo estaba la pared. Este viernes 11 de diciembre a eso de las 7 y media de la tarde pretenden en el Hotel Ana María juntarse Pedro Varela y David Irving, conocido negacionista del holocausto, conocido revisionista, y bueno, pues va a ser esto un punto de encuentro de fascistas y nazis de todo el Estado español. Y bueno, por una parte encontramos, como he dicho, a David Irving, que es historiador británico y declarado afín a la ideología nazi, el cual basa sus obras en el estudio de la Segunda Guerra Mundial y el Tercer Reich desde una óptica muy peculiar, la óptica que niega el holocausto. Es el autor de La Guerra de Hitler, en el cual planteaba la teoría de que el principal ideólogo del nazismo alemán no sabía nada del proyecto de la solución final, la matanza sistemática de judíos, vamos. Ha sido condenado a 3 años de prisión por la justicia austriaca debido a una serie de conferencias en círculos neonazis por el delito de negacionismo tipificado en el código penal de ese país y por falseamiento de la historia. Otro neonazi histórico, propietario de la librería Europa y expresidente de la CEDADE, Círculo Español de Amigos de Europa, un grupo nazi fundado en los 60 que se encargaba de la difusión de importancia de la cuestión étnica y de la revisión del holocausto como fenómeno histórico, pues participará allí, y también participó y organizó la conmemoración del nacimiento de Hitler en el Estado español, y cuenta con cargas legales a sus espaldas, ya que fue condenado a 5 años de prisión por apología al genocidio e incitación al odio racial. Decir que en su librería, tiene una librería en Barcelona, donde hay cerca de 20.000 libros de teoría neonazi e históricos de negación del holocausto. Y bueno, pues una vez más, desde Granada denuncian lo que muchas veces hemos denunciado aquí en Zaragoza, una completa permisividad hacia los grupos neonazis escondidos tras una pátina más o menos cultural que se encargan de propagar las ideas del odio y la negación de una catástrofe histórica tal y como fue el exterminio de millones de personas arropados por unas ideas de superioridad racial. Los judíos son una raza pero no humana, dijo Adolf Hitler. y la justificación teórica, o al menos la justificación del uso de esclavos en pleno siglo XX. Y bueno, pues se ha pedido de nuevo la prohibición de este acto por parte de delegación del gobierno, pero parece ser que en Granada, pues el delegado del gobierno actúa parecido al de aquí. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y no todo van a ser malas noticias. De momento se ha vuelto a aplazar el ingreso en prisión de Rodrigo Lanza, un caso que venimos siguiendo aquí en El Acratador a lo largo de estas semanas. El ingreso en prisión del compañero estaba previsto para el 4 de diciembre y de momento pues va a ser el ingreso definitivo, parece ser que el 18 de diciembre. Para ese día se va a convocar en Zaragoza una concentración en solidaridad con Rodrigo a las 9 de la noche, de la que seguiremos informando aquí en la emisora. Además, ha montado un vídeo donde Rodrigo cuenta lo que realmente pasó la noche de autos del 4 de febrero hace unos cuantos años, que pronto se difundirá por internet. Comentar, como os comentaba ya alguna vez, un repasito al caso del 4F, pues fue un caso en que la policía tuvo una ocupa en Barcelona donde se estaba celebrando una fiesta. El caso es que ahí toda una serie de disturbios, de los que salió muy mal parado un policía que llegó a estar en coma y bueno, pues a raíz de ello se detuvo a voleo a una serie de gente, y qué casualidad que las penas más altas han sido para los ciudadanos sudamericanos, lo cual pues da bastante que pensar. Así es, decir que bueno, pues que Rodrigo ha sido condenado a 5 años de cárcel, la pena más alta de todos los procesados, y que en principio se ha ido retrasando su ingreso en prisión. Pero bueno, pues vamos a ver lo que sucede, y bueno, pues aun pendiente de un posible indulto, la verdad es que es bastante probable que tenga que entrar, claro. Y también nos comentan desde Madrid, nos mandan un comunicado a propósito de la suspensión de la convocatoria que había en frente de la Embajada de Grecia, en concreto en Callao, en la zona de Callao. El pasado lunes día 7 estaba prevista la realización de esta concentración en solidaridad con la revuelta griega y bueno, pues conmemorando el año del asesinato por parte de un policía de Alexis. Y querían dejar claro que no era una convocatoria fantasma, sino que no pudieron llegar a concentrarse debido al gran despliegue policial, antidisturbios, policía municipal de intervención, policía secreta y el jefe de la brigada de información, antigua brigada político-social, conocido popularmente como el Bigotes, que no tiene nada que ver con el otro Bigotes que ha estado de moda. Cuando se observó y se escuchó el objetivo de las fuerzas de seguridad y orden de detener a todo aquel o aquella que desplegara una pancarta o gritara alguna consigna, se priorizó la seguridad de todas las personas por encima de su objetivo de dar visibilidad al conflicto griego. Con esta convocatoria, además de romper con el silencio de los medios de comunicación, se quería romper con el falso sentimiento de bienestar social que se da durante estas fechas tan hipócritas, y es que estamos casi en Navidad. Y nos dicen en su comunicado, siempre hay grietas que podemos abrir con nuestra rabia para expresar nuestra lucha por la libertad. Muestra de ello, un grupo de solidarios y solidarias inconformistas sembraron el caos en la calle Fuencarral en unos breves disturbios que hubo por allí. la lucha es día a día, a todos y todas nos quedan cosas por aprender, su represión ni puede ni podrá con nosotros. Y bueno, pues es un comunicado que ha sido publicado en varias páginas web. Vamos hasta Copenhague, donde pues ha sido empezar la cumbre y empezar la represión prácticamente. Decir que bueno, pues ha habido controles masivos de los buses que llegaban a Copenhague, controles en carreteras, la policía identifica a la gente en las mismas calles de la ciudad, a mansalva, y asaltó en la madrugada del miércoles el campamento base de los manifestantes. Los buses han sido redirigidos, todos los buses de personas que venían a manifestarse durante la cumbre del clima, a una calle cerca de la estación principal. Se revisa el autobús, los equipajes y a las personas. No se permite leer papeles, así que si preguntan por ver vuestro ordenador o teléfono, la respuesta debe ser no, por lo visto. Así que bueno, pues ha habido bastantes controles. De hecho, cuando estaba uno a unos 20 kilómetros de la ciudad de Flensburg, que es la ciudad anterior a Copenhague, ya había paradas de autobuses donde se registraba a todo el mundo. Decir que asimismo, pues a las 3 de la mañana, el campamento de Draghingade era asaltado por unos 200 oficiales de policía que no portaban ninguna orden de registro y que efectuaron el allanamiento pues de forma completamente ilegal. Decir que los activistas locales fueron separados rápidamente de los internacionales y los internacionales fueron retenidos hasta que recibieron lo que llamaron ellos órdenes de arriba. Decir que bueno, pues este campamento, el campamento de Draghingade, maldito danés, decir que sufrió no solo el asalto, sino que la policía incautó diverso material de protección preparado para las protestas, al igual que todo tipo de herramientas, algunas de ellas bastante absurdas, y pancartas. Decir que bueno, pues también la policía, durante esta cumbre, la llamada COP15, la cumbre del clima, se ha rogado poderes especiales, poderes tan especiales como que se pueden realizar las llamadas detenciones preventivas y ampliar las penas de detención y prisión por actos de desobediencia civil. Bajo esta nueva premisa de prevención, la policía danesa puede detener hasta por 12 horas a personas de quienes sospeche podrían violar alguna ley. Impresionante. Y decir que asimismo, la gente que sea detenida por quebrantamiento de la paz, conducta desordenada, y hasta por permanecer en una zona en la que la policía ha desplazado una manifestación, tendrá una multa prácticamente automática por una cantidad mayor a 5.000 coronas danesas, lo que viene a ser unos 670 euros, o sea, una cifra bastante considerable. Radio Topos, una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Y nos vamos al bloque laboral, recordándote que estás escuchando La Cratadora en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y a la concentración que tendrá lugar el viernes 11 de diciembre en la Plaza de España, convocada por, será a las 7:30, por la Asamblea de Parados y Excluidas de Zaragoza. Y es una concentración, como ya hemos dicho, por el reparto del trabajo y la riqueza, por un cambio de modelo político y económico y la renovación automática de la tarjeta de residencia. Y ahí estarán las personas en situación de desempleo y todas las que estén en contra de la lógica de explotación y acumulación. Comentar que bueno, pues estas personas se están encontrando además con unas dinámicas bastante represivas. Hace no mucho comentamos en nuestro programa que cuatro personas que estaban pegando carteles y haciendo alguna pintada en oficinas del INE fueron detenidas y pasaron la noche en comisaría. Y bueno, comentar que hay toda una tabla reivindicativa que es bastante interesante, que bueno, como es breve, os la vamos a comentar. Lo que piden básicamente es puesto de trabajo para todas las trabajadoras y trabajadores en paro, en su defecto, una prestación de paro indefinida con la correspondiente cotización a la Seguridad Social. Reducción de la jornada laboral sin recortes salariales, prohibición de las horas extras y del trabajo al espacio. Parece mentira, pero estamos en el siglo XXI y estamos hablando de que desaparezcan los trabajos al espacio. Prohibición de los despidos laborales y rechazo de todos los expedientes de regulación de empleo, conocidos popularmente como ERES. Control público de los servicios básicos que deberían prestarse de forma gratuita a todas las personas y unidades familiares con dificultades económicas. Para la obra pública municipal proyectada con dinero público del plan E y al empleo público subcontratado, se pide que se cree una bolsa de trabajo rotativa por gestionamiento de administración, asamblea de pagos y asociaciones de vecinos y no por las empresas subcontratadas. Renovación automática de la tarjeta residencia, bien se esté trabajando o en el paro, y derogación de la directiva de retorno de inmigrantes y de la ley de extranjería. Ningún desahucio de familias desempleadas por falta de pago. Prohibición de las empresas de trabajo temporal ETTs y de los contratos temporales. Aumento de salario, pensión y prestación mínima. Cambio de modelo político y económico, por otro que no esté basado en el abuso y la injusticia, reparto del trabajo y la riqueza. Y expropiación y puesta bajo control obrero de las empresas afectadas por expedientes de regulación de empleo y o de cierre. Y la misma asamblea de paradas y excluidos de Zaragoza, el viernes 4 de diciembre acudieron con carteles que exhibieron en el pleno municipal del ayuntamiento exigiendo el reparto del trabajo y de la riqueza. Desde la asamblea nos dicen en su comunicado: consideramos necesario un reparto racional y razonable del trabajo y de la riqueza que se genera, porque todos existimos, todos participamos y todas somos personas con los mismos derechos. Queremos denunciar públicamente que el consistorio municipal en las dos últimas legislaturas ha redistribuido más de 2.000 millones de euros de dinero público hacia los más ricos y que ha implementado y sigue implementando políticas destinadas casi en exclusiva a mantener el beneficio de empresas y bancos. Por lo tanto, lo que nos piden desde ahí es puestos de trabajo, como hemos dicho, para todas las trabajadoras y trabajadores en paro, o en su defecto una prestación de paro indefinido. Y hemos acudido al ayuntamiento para recordar pues que ellos son directos responsables del plan E, un plan que se está enviando a subcontratas, con lo cual se desvían cantidades cada vez más importantes de dinero para el enriquecimiento de empresas que generalmente, pues, multinacionales, como Grupo Sacyr, OHL, Ferrovial u otras. Escuchando a Cuarto Reich, un grupo de esta ciudad ya casi olvidado, pero no por los más mayores. Y este sábado 12 de diciembre, a esto de las 3 de la tarde, se ha quedado frente al circo Ringling en el pabellón Príncipe Felipe, este circo, donde llegan las líneas de autobuses 25, 38, 44, 51 y 52. Y allí nos convocan Los Verdes, Anima Naturalis y Amnistía Animal, pues para una concentración, porque este circo está pendiente de sentencia en Estados Unidos por maltrato animal. En los vagones del circo Ringling viven un grupo de elefantes asiáticos y otro de tigres de Bengala. Tom Reeder, un antiguo trabajador del circo encargado de cuidar a los elefantes a finales de los 90, denunció el abuso sistemático que se hacía de los animales mientras él estuvo trabajando en el Ringling. Cada día les pegaban con unas varas con ganchos, explica Reeder. Cuando pregunté, me dijeron que eso era disciplina. En los circos los niños ven comportamientos que no son normales en las especies. ¿Cómo se consigue, por ejemplo, que un león salte a través del fuego que en principio la aterroriza? ¿O que los tigres, que son animales solitarios, actúen en grupo? ¿O que un elefante siente sus 5 toneladas de peso sobre un taburete? No existe pues nada más que tortura, violencia, pero disfrazada de espectáculo. Y es que la verdad es que aquí solemos criticar mucho a los circos. Acá no, pues quien quiera llevar a sus hijos, me parece que circula, que es un circo que no utiliza animales, precisamente de aquí a las fechas navideñas, por si alguno o alguna queréis llevar a vuestros hijos, pues está esa otra alternativa. Y este pasado domingo se celebró el Día Internacional por los Derechos de los Animales. Y en Madrid, varios activistas contra la explotación animal llevaron corderos, cerdos, pollos, gallinas, peces, un zorro y varios bisones, cadáveres de estos animales, como protagonistas de esta acción, con el objetivo de llamar la atención sobre la injusticia que padecieron estos seres vivos, víctimas de la explotación animal, y cuyos cadáveres fueron recogidos por activistas de la organización de las propias granjas donde habían muerto. Cada uno de estos animales, al igual que nosotros, era un individuo único e irreemplazable, que tenía la pulsión de vivir y evitar la explotación a la que fueron sometidos. Cada año, más de 568 millones de pollos, 47 millones de gallinas y otros tantos, así como 37 millones de cerdos, entre otros animales, son enviados a los mataderos para ser convertidos en productos cárnicos. Pero estas no son las únicas víctimas de nuestra forma de vida basada en la dominación de otros animales. 400.000 bisones son gaseados con el tubo de escape de un tractor, mientras que otro gran número de animales son sometidos a vivisección en los laboratorios, así como un número indeterminado de peces que acaban asfixiados o aplastados en las redes de los barcos que les capturan. Igualdad Animal, que es quien nos envía este comunicado, defiende que todos los animales, sin importar la especie a la que pertenezcan, merecen el mismo respeto hacia sus intereses y manifiestan que dicho respeto debe resultar en la adopción de un estilo de vida vegetariano o vegano. Y bueno, pues si quieres conocer un espacio vegano, está el Centro Social Artista La Revuelta, que tiene un comedor popular todos los sábados a las 3 de la tarde, y que, bueno, pues allí puedes alimentarte por dinero y sin crueldad animal. Por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y en el acrotador vamos al bloque internacional, pero empezando con una voz que nos toca muy de cerca, y es el caso de Aminatou Haidar, pues bueno, un caso que ya conocéis de sobra, y que seguro que habéis escuchado un montón de noticias de esta mujer saharaui que está en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote hoy hace 26 días. Y en concreto, pues ayer en Zaragoza hubo una concentración, ayer miércoles, en la que participamos unas 200, algo más de 200 personas, entre ellas pues los miembros de la comunidad saharaui residentes en Zaragoza, algunos de ellos pues afiliados a la fuerza, porque son muchos los saharauis que tuvieron que huir de su territorio, y pues allí se hizo una pancarta donde pues se pusieron fotos de Aminatou Haidar y se firmaron, se mandaron pues toda una serie de saludos, de frases de apoyo, etcétera, para mandárselo con un vuelo directamente a Lanzarote, pues a esta persona que está allí resistiendo desde hace ya 26 días en huelga de hambre. También cientos de personas se concentraban la mañana del lunes 7 de diciembre en la plaza de la Catedral de La Laguna, en Tenerife, para exigir una vez más la resolución a la crítica y delicada situación que vive Aminatou Haidar. Recordar que esta mujer fue galardonada con el premio Coraje Civil 2009, el premio de Derechos Humanos Robert Fitzgerald Kennedy en 2008 y el austriaco Silver Rose Award en 2007. Y bueno, pues mientras volvía precisamente de recoger su premio al Coraje Civil, fue cuando volvía a Estados Unidos, no se le dejó entrar el ayun y la devolvieron a Canarias, en concreto a Lanzarote. Ya en Lanzarote, Aminatou Haidar se puso en huelga de hambre y en estos momentos pues continúa, como decimos, 26 días después, y de momento ha decidido renunciar a toda atención médica en el aeropuerto de Guacimeta, en Arrecife, donde permanece, y también ha dejado muy claro que está en pleno uso de sus facultades y que no quiere que se actúe contra su voluntad de no alimentarla a la fuerza. De hecho, así lo expresó también la abogada de Aminatou, Inés Miranda, que advirtió el martes de que cualquier acción que se efectúe en contra de la voluntad del activista saharaui para proseguir con su huelga de hambre se sitúa en el ámbito del derecho penal y está perfectamente tipificada en dicho código. Es decir, Aminatou ha rechazado ser alimentada de forma artificial y bueno, pues quiere que se respete su voluntad. También tenemos el comunicado del Frente Polisario, que sostiene que si llegase a morir Aminatou Haidar se acabarían los argumentos para mantener las vías pacíficas, y es que en estos momentos sí que está habiendo conatos de negociación con el Frente Polisario, que de momento son sistemáticamente boicoteadas por parte de Marruecos. Decir que el representante de la República Árabe Saharaui Democrática declaró que se mostró muy duro con la actitud del gobierno español y declaró que bueno, pues que lo que hay es complicidad directa y debilidad frente a Marruecos, donde existen muchos intereses inconfesables por parte del Estado español. Intereses, os queremos recordar, que incluyen la deslocalización de empresas o la venta de armamento, por ejemplo, para reprimir a los saharauis. Aminatou Haidar, recordamos que fue expulsada el 14 de noviembre por negarse a declararse marroquí en la ficha policial. Ante esta situación, pues bueno, de momento Omar, el representante Taleb Omar, el representante del Frente Polisario, dice, bueno, pues que se le aplique la ley de extranjería a Haidar, que se la expulse por entrar sin documentación y que por lo tanto que se la lleve a el ayun, donde ella quiere estar, donde están sus hijos y donde está toda su familia, y donde, por cierto, cada vez llegan noticias más inquietantes de represión política hacia la gente saharaui que continúa movilizada. Parece ser que con las elecciones y bueno, con una solución electoral todo sale perfecto, y bueno, pues no ha sido así, pese a que las elecciones pues han celebrado. Decir que continúa la represión contra la gente de la resistencia, contra el Frente Popular de Resistencia, que se montó ahí en Honduras, y bueno, pues que cuenta por cientos las detenciones, las torturas, incluso desapariciones, y nos encontramos con que la semana pasada ha habido otros 5 asesinatos de miembros de la Resistencia Popular. Y es que continúa la masacre y la agresión a no solo los miembros de la Resistencia, sino también a sus familiares. Es decir, que el pasado 5 de diciembre, varios hombres usando vestimenta de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y encapuchados llegaron a las colonias de Carrizal y Meriflores, donde se encontraban varios miembros activos de la Resistencia del golpe de Estado. Este escuadrón de la muerte allanaron varias viviendas en la colonia del Carrizal y se llevaron a 4 personas vinculadas a la Resistencia, así como a la señora Ada Martínez, miembro activo de la Resistencia contra este golpe de Estado también. Hasta la difusión de este llamado, estas personas se encontraban desaparecidas. Hasta este momento también se ha hecho imposible presentar un habeas corpus a favor de las víctimas. Y bueno, comentar que el 4 de diciembre pasado por la mañana fueron allanadas las oficinas de edición del periódico El Libertador. Se llevaron el ordenador que contenía el material para la próxima edición y amenazaron con violar a las empleadas femeninas que había allí. Decir que desde Honduras también exigen a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional dejar en libertad sanas y salvas a las personas secuestradas, y es que existen pruebas en poder de la Coordinadora de Defensa de los Derechos Humanos que indican fuertes indicios de responsabilidad por parte de estas estructuras, y es que la desaparición forzada está nuevamente enseñando su rostro de impunidad en régimen militar y en el gobierno de facto. Los impunes de ayer son los impunes del presente, nos dicen, y es que ya saben mucho de violaciones de los derechos humanos en Honduras y parece que es una realidad que no cambia fácilmente. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, vamos ahora a comentaros un poco de lo que va dando de sí la revuelta griega, que es muchísimo, tenemos montones de noticias, pero bueno, la semana que viene haremos un poco más especial del tema, porque de momento las noticias son bastante confusas. Por ejemplo, os podemos decir que las 5 personas de nacionalidad española que habían sido detenidas ya están en libertad, con fianzas bastante elevadas, sobre todo una joven de Madrid que ha tenido que hacer frente a una fianza de 5.000 euros. Pero bueno, entre todo este toda esta barahunda, comentar que en el primer aniversario de la muerte de Alexis, el primer día, más de 150 jóvenes fueron detenidos y detenidas en Atenas tras producirse serios enfrentamientos con la policía. Decir que, bueno, pues esto en concreto era un día antes de que se cumpliera el aniversario del asesinato de Alex a manos de un policía. Este viernes, 2 policías resultaron heridos y debieron ser ingresados en un hospital a raíz de los enfrentamientos con grupos anarquistas. Decir que las protestas no tienen la magnitud de las del año pasado, pero decir que ante este temor, en Atenas hay movilizados 10.000 policías. De las fuerzas, a propósito de las fuerzas de orden, se comentó que iba a haber tolerancia cero en las manifestaciones previstas para el domingo. Y es que había, aparte de los manifestantes griegos, unas 100 personas que habían venido de Italia, Francia y el Estado español. Y bueno, pues tras estos primeros incidentes del día de antes de del aniversario, decir que el domingo pues se producían violentísimos incidentes por todo el centro de Atenas, pero que también había manifestaciones en Lesbos, Lefkada, Paros, Larisa, Beria, en Creta, bueno, en cantidad de lugares, en Tesalónica, por supuesto, y se ocupó la Universidad Politécnica, donde salió la gente en manifestación tratando de evitar las detenciones, ya que había gente pues a montones y policía por todas partes. Decir que pese a esta pese a este intento de evitar los enfrentamientos con la policía en un principio, hubo 1000 detenciones, entre las que había, pues eso, 5 personas provenientes del Estado español. Y decir que, bueno, también tras 2 días de enfrentamientos, el martes tenían lugar marchas contra la terrible represión policial desencadenada en los días de conmemoración del asesinato de Alexandros Grigoropoulos. Hubo el martes marchas en Atenas y Tesalónica y hubo, de momento, se supo en ese momento que había cargos para 13 personas, cargos bastante graves de disturbios de todo tipo. Decir que en Atenas la marcha de protesta se encontró con el asilo universitario de nuevo roto por largas cadenas triples de agentes antidisturbios, en manifiesta violación del artículo de la Constitución que impide que la policía entre a la universidad, y a pesar de las agobiantes fuerzas policiales y el cansancio de 2 días de enfrentamiento continuo, la marcha, formada por 2000 personas, tomó las calles de Atenas con gran espíritu hacia el Parlamento y después se llegó hasta el pleno centro en la Plaza de Omonia. Anteriormente, el mismo día, hubo manifestaciones de alumnos en muchos barrios atenienses. Y decir que, bueno, pues en principio, las últimas noticias que hay es que las personas detenidas han sido puestas en libertad bajo fianzas que suman cerca de 400.000 euros, entre ellas, pues, las 5 personas españolas que os hemos dicho, y el juicio, en principio, tiene que tener lugar alrededor de marzo. Y los disturbios de los últimos días han superado el discurso partidista. De hecho, han dado lugar a un fuerte malestar de los partidos izquierdistas con el gobierno. En un tremendo gesto de propaganda, el agresor de la señora Consombo, que es una anciana que fue golpeada por un motorista de las fuerzas especiales Delta, que después que le causó daños cerebrales y una hemorragia interna, fue a visitarla al hospital alegando que había sido un accidente. Es decir, que casualmente esta mujer era miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores, hizo una conferencia de prensa tratando la visita hipócrita y poniendo el acento en el que la policía no solo golpeó a la veterana luchadora, sino que también atacó a un médico que intentó dar los primeros auxilios a la mujer. La policía incluso se negó a llamar a una ambulancia para asistirla, alegando que se trataba de un truco para que los manifestantes pudieran pegarle fuego, ni más ni menos. Comentar este mismo que en estos días también ha habido episodios de guerra sucia que hemos ido reseñando en nuestro programa, episodios entre los que se cuentan quemas de centros sociales, palizas de miembros de la policía pero vestidos de paisano a activistas que habían sueltos, asaltos a institutos, toda una serie de maniobras, pues, que parece siguen en estos momentos. En estos días también se supo la condena a 7 años de cárcel para el anarquista Ilias Nicolau por supuestamente haber colocado un artefacto explosivo en una delegación de policía en la periferia de la ciudad de Tesalónica. Hubo una serie de testimonios muy contradictorios entre los testimonios de la acusación, en este caso solo 2 policías, y no había inexistencia de pruebas materiales incriminatorias, por lo cual se pide un nuevo juicio y sobre todo, pues, que se termine esta dinámica de sentencias con claro matiz de escarmiento. Con este tradicional himno anarquista. Hoy acabamos el programa un poco antes, me he quedado solo debido a que mi compañera está malita, así que la semana que viene os emplazamos a continuar escuchando El Acratador o bien a buscarlo en archive.org, el Acratador, pues bastante fácil de encontrar, o a escucharlo a través de internet, pues en nuestro podcast. Y en preferencia, salud y energía. Prende el sol del avenir y su